Hoy yo quiero brindar por tu maldito amor, aunque parezca que soy adicta al dolor. Maldito amor, aunque parezca que soy adicta al dolor. ¿Tú crees que yo soy tonta, que no me doy cuenta? Pero lo que no sabes es que perdí la cuenta de todo lo que me hiciste y nunca te arrepentiste. Todas las conversaciones con tus ex ya me las sé. Tú me dices que estoy rara, que estoy loca y hago drama. No me toca aparentar que soy la única en tu cama. Mi corazón dolido aún se muere por ti. Yo sigo convencida que nací para ti. Mi corazón dolido aún se muere por ti. Me sigue preguntando por qué tú eres así. Tú eres así, mi amor, y yo te amo así. Con tus ex ya me la sé. Y tú me dices que estoy rara, que estoy loca y hago drama. Pero me toca aparentar que soy la única en tu cama. Mi corazón dolido aún se muere por ti. Yo sigo convencida que nací para ti. Mi corazón dolido aún se muere por ti. Me sigue preguntando por qué tú eres así, por qué tú eres así, mi amor, y yo te amo así.